Hola, mi nombre es Noemí, somos de Apóstoles Misiones. Bueno, pertenecemos al FOL, al Cabildo El Hornero, de un lugar llamado Estación, en el municipio de Apóstoles. Nosotros tenemos, damos almuerzo, merienda, a todos los vecinos del barrio, que son 180 niños más o menos. De lunes a lunes, lunes, martes, miércoles, toda la semana, inclusive los fines de semana. Damos almuerzo, damos merienda, damos ayuda económica al que necesita. Nosotros estamos también con género, haciendo acompañamientos, haciendo, ayudando a las personas por maltrato familiar sobre todo. Y bueno, ahora un grupo de compañeras de grupo de género que se recibieron de promotoras de género en el mes de septiembre. Así que ya tienen un título para que en las que le avalan a ellas de poder hacer los acompañamientos, porque eso a veces le traban en la policía, en la comisaría, en donde van. Le preguntan si con qué derecho ellas hacen eso. Si le reclamamos de que tiene que ir a un psicólogo, entonces le preguntan con qué derecho. Y eso nos avala a que le puedan decir, como promotora de género, si tenemos la autoridad de pedirle que tienen que tener un acompañamiento, que tienen que tener psicólogo. Y bueno, y nos unimos, somos 27 de la regional de Misiones que vinimos al encuentro. Yo es el primer año que vengo, que me sumo al encuentro, y porque más que nada para adquirir experiencia, para capacitarnos y volcar nuestra experiencia, nuestra capacitación hacia las otras compañeras que no pudieron venir. En Misiones, en Apóstoles sobre todo, es un lugar donde se cosecha la hierba. Prácticamente ahí en el barrio Estación, donde nosotros pertenecemos, la mayoría de los hombres se dedican a eso, a la cosecha de hierba. Y como todos saben, toda la problemática que hay con los trabajadores de yerbateros por esta cuestión de la interzafra. También estamos en la lucha, en los cortes de calle, salimos a luchar por ellos para que le puedan dar un aumento en la interzafra, porque es muy poco lo que le quieren pagar. Explícanos qué es la interzafra. Perfecto, la interzafra es un sueldo que el gobierno tiene que pagar a los tareferos por el término desde que termina la cosecha de hierba hasta que comienza, que son 5 o 6 meses. Que es donde es el periodo de por eso decimos interzafra, es lo que queda en medio de lo que termina la tarefa, como le decimos nosotros, el corte de hierba, hasta que comience nuevamente. Bueno, el gobierno ahora lo que quiere es pagar a una cierta cantidad de compañeros, de tareferos, solamente 25 tareferos de la cantidad de tareferos que hay, que son muchos. ¿Cuántos serán más o menos? Más o menos 17.000 tareferos junto con corrientes. El gobierno quiere dar a 25 compañeros tareferos la interzafra de un monto que no alcanza los 2.200 pesos. Y es una vergüenza. En esa lucha estamos nosotros para que el gobierno afloje, para que este gobierno corrupto afloje los 6.500 que pedimos para los compañeros tareferos. Así que por esa lucha estamos y vamos a seguir luchando para que de una vez y por todas dejen de jugar con los pobres trabajadores, que son los que sufren, que son los que se maltratan la vida, porque hay mujeres trabajando también. Un trabajo muy, muy sufrido, porque en las épocas de muy baja temperatura se van a las 3 de la madrugada a los yerbales con heladas, en los tiempos de calor con el sol ardido, y se sufre mucho. Y por eso es la lucha que tenemos para que le paguen los 6.500 pesos a los compañeros en la interzafra, que no es justo de lo que el gobierno está haciendo con ellos. Así que hasta ahora estamos luchando, vamos a seguir luchando, y bueno, y a la lucha para a ver si este gobierno termina con este anarquismo que nos está metiendo. Y en la época de Zafra, ¿cuánto cobran más o menos los tareferos? Y el 1.000 kilos de cosecha, que hay que hacer 1.000 kilos, no hacen nadie, no pueden hacer 1.000 kilos en el día, más o menos estarían 2.000 pesos. Digamos, estábamos hablando sobre lo que están cobrando los compañeros tareferos en época de cosecha. Así que retomamos ahí en cuánto cobran y los gastos que tienen. Bien, 1.500, no alcanza 1.500 pesos el 1.000 kilos de hierba, de la tarefa, de corte que hacen. Y nadie cobra, gana 1.000 pesos en el día porque nadie corta 1.000 kilos. Así que, y aparte de eso tienen, más allá de que tengan el salario universal para cobrar, no alcanza porque hay que calzarles, hay que vestirles, hay que darle de comer, hay que mandarles a la escuela. A los niños. A los niños. Así que, por más que digan, sí, aparte de la plata de la hierba tienen el salario universal, no alcanza. Con todo lo caro que el gobierno pone todo por las nubes, no alcanza la plata para los tareferos. Por eso es lo que pedimos, que es la ayuda para los tareferos, la ayuda económica y el que aumenten la interzafra, que aumenten el precio de la interzafra. Y aparte, ustedes, ¿a qué otra cosa se dedican, me dijiste? Bueno, en el FOL tenemos huerta, tenemos textil ahora que ya llegaron las máquinas para el textil. Prácticamente estamos dando, a ver, ¿qué talleres más hoy? Huerta, vivero, chacra y próximamente va a haber piscicultura. Claro. Llegaron las máquinas para textil, así que también estamos en eso. ¿Qué van a hacer con esas máquinas? Vamos a fabricar ropas, a capacitarnos primeramente para utilizar las máquinas. Bueno, luego de la capacitación vamos a empezar a fabricar lo que se haga, lo que se pueda hacer de ropa, de cosas, para vender y para ayudar a los compañeros. Bien, bueno. Bueno, vamos a seguir escuchando a la compañera Noemí de Misiones, que nos va a opinar ahora sobre el encuentro al que está asistiendo. Bueno, yo es la primera vez que asisto a este encuentro internacional de mujeres, nacional, de mujeres. Es la primera vez, la verdad, una experiencia inolvidable. Muy, muy, muy lindo todo el compañerismo, la unión que hay en las mujeres en luchar, en poder nosotros decir acá estamos y que nos oigan y que sepan una vez por todas que las mujeres tenemos los mismos y más derechos que los hombres. Una experiencia muy inolvidable para mí, que es por ser la primera vez, y en lo que nosotros venimos a buscar experiencia, a capacitarnos para llevar esa experiencia de capacitación a las compañeras que quedaron allá.